Durante la semana nosotros estuvimos anunciando el tema, decíamos la exactitud de las profecías, pero algo había que agregar de las profecías mesiánicas. Así que ustedes los que tienen en su boletín que dice que la exactitud de las profecías, agréguenle todavía mesiánicas. En el segundo libro de, o segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice esto, desde el versículo 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten bien que el apóstol Pedro menciona aquí que cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, se está refiriendo a Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 17, los versículos 1 en adelante dice: Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, esto es con el Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esto en versículos 1 al 7 de Mateo 17. Es importante que nosotros sepamos esto al hablar de las profecías mesiánicas, cómo se han cumplido. Veamos algunos casos desde 4.004 años antes, ya había señales, indicaciones, profecías mesiánicas. Esta profecía de la simiente de la mujer que aparece en el Antiguo Testamento dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y en Gálatas 4:4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. También en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Génesis capítulo 3 ya se habla acerca del Mesías que vendría. Bueno, esto ocurrió más o menos 4.004 años antes de Cristo. Esto se llama profecías mesiánicas. Luego la promesa del Mesías dada a Abraham. Podemos tener una idea de la cronología porque sabemos casi siempre, bueno, virtualmente siempre, se habla cuando murió fulano. Y aun cuando Adán no se dice el día que nació, pero al decir cuántos años tenía cuando murió, es fácil establecer entonces su cronología. Bien, la promesa del Mesías dada a Abraham, de quien desciende el pueblo hebreo. Abraham recibió esta promesa más o menos 1872 años antes de Cristo. 1782 años, cuando le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esto en Génesis 22, 18, para aquellos que quieren tomar nota. Dice en la Biblia respecto a su cumplimiento en Hebreos 2, 16, lo siguiente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En otras palabras, no hay salvación para los ángeles rebeldes, pero hay salvación para la descendencia de Abraham. Eso no significa que es solamente para los judíos, sino que Abraham es el padre de la fe. Recuerden bien que cuando Dios hizo esta promesa a Abraham, no existía la ley mosaica todavía. En Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los gálatas no eran hebreos, ellos eran asiáticos. La promesa del nacimiento de Isaac y, por ende, del Mesías. Por ejemplo, en Génesis 21:12, esto en 1898 antes de Cristo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Está hablando de la ascendencia de Cristo, para decir que Cristo desciende de esa línea. Abraham, Isaac, Jacob, y ahí sigue. Dice allá en Hebreos 11, 17 al 19, sobre su cumplimiento, esto: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Luego pasó a, digamos, Jacob y a Judá. Jacob recibió esta promesa de por ahí en el año 1760 antes de Cristo. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, dice en Génesis 28:14. Imagínense ustedes una profecía 1760 años antes de cumplirse. Bueno, se cumplió. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Mateo 1:2. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Hebreos 7:14. Todavía no existían las tribus cuando comenzó todo con Abraham. Luego, en quinto lugar, el Mesías vendría en el tiempo designado por Dios. Dios le confió esta profecía a Jacob, más o menos el año 1689 antes de Cristo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Eso está en Génesis 49:10. ¿Tuvo cumplimiento? Vamos a Lucas 2, donde está el cumplimiento. Capítulo 2, versículos 1 y 4 al 7. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este cumplimiento de la profecía dada 1689 años antes se cumple, según Lucas 2, 1 y 4 al 7. Luego, lo profetizado por Daniel. El profeta Daniel registró una profecía muy interesante en el año más o menos, no podemos saber exacto el año, pero muy cerca, 537, o sea, 537 años antes de su cumplimiento, antes de Cristo. Dicen Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Todo esto se cumplió. La misma tuvo así su cumplimiento, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, dice en Marcos 15:37. Predicho 500, un poco más de 500 años antes, se cumple en la misma persona. Luego tenemos esta promesa que recibió el rey David alrededor del año 1042 antes de Cristo. Dice así: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Segundo libro de Samuel 7:12. Esto 1042 años antes de cumplirse. También fue confirmada por medio de Jeremías, por ejemplo. Jeremías profetizó más o menos 599 años antes de Cristo. Levantaré a David renuevo justo y reinará como rey y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23, versículo 5. Más claro no puede ser. Fue así como se cumplió. Fíjese usted en Hechos 13:23, cómo se cumple esta profecía. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hechos 13:23. Y luego tenemos otra cita en Romanos 1:3-4. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto está en Romanos 1:3-4. Otra promesa: el Mesías tendría que nacer de una virgen. Esto fue dicho unos 742 años antes de su cumplimiento. Dice en Isaías 7:14 lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así de sencillo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ocurrió. Nos dice Mateo 1:18. Claramente dice que ocurrió. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Él también debía nacer en una determinada población, pequeña, una aldea, Belén. Esto se dijo 710 años antes. Decía Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, bueno, ¿quién diría? Una población tan pequeña. En Mateo 2:1 se cumple: Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, dice claramente. ¿Quién puede negar que la Biblia es de inspiración divina? Porque ¿qué es profecía? Profecía es historia por adelantado. Historia es lo que pasó. Pero como Dios no tiene pasado y futuro, Él es siempre presente. Él puede relatar lo que no pasó como que pasó. Grandes personajes vinieron a adorarle. Así fue predicho, y vinieron. Por ejemplo, en el Salmo 72, versículo 10, dice esto: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Esto, Salmo 72, 10. Fue escrito más de 900, cerca de 1000 años antes de Cristo. Y el cumplimiento, Mateo 2:1, 2 y 11. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Venimos a adorarle, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y en el Salmo dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. ¿Qué sabía el salmista lo que estaba diciendo? No creo yo que él sabía lo que estaba diciendo y que pasaría un milenio para que esto se cumpliera. Pero el que inspiró al salmista sí sabía. Luego se habla 520 años antes de Cristo de su entrada en la ciudad de Jerusalén. Dice así: y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y dará paz en este lugar. Ageo 2, 7 y 9. También en Malaquías, 397 años antes de Cristo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Malaquías 3, 1. Leemos sobre el cumplimiento de esto. Lucas 2, 27, fíjense ustedes. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, Lucas 2, 27. Y Mateo 21, 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Se cumplió. Luego su llegada estaría precedida por un hombre. Ese fue Juan el Bautista. Fue dicho unos 397 años antes por Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3, versículo 1. Luego en Lucas 1, 17, habla de Juan el Bautista, quien cumple esta profecía. Y dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista era la persona que lo hizo. Él sería ungido por el Espíritu Santo. Esta profecía está en el Salmo 45:7. Los salmos tienen más o menos 1000 años antes de Cristo, más o menos la misma fecha, aunque algunos son muy anteriores, los de Moisés. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, dice en el Salmo 45:7. E Isaías profetizó en el año 713 antes de Cristo acerca del Mesías: y reposará sobre él espíritu del Señor. Espíritu está con mayúscula. Isaías 11, versículo 2. Luego, en el año 698 antes de Cristo, dijo otra vez Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto en Isaías 61, versículo 1. Y oigan lo que dice en Juan 3, 34. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto en Mateo 3, 16. Pero más adelante: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3, 34. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Hechos 10, 38. Todos estos textos combinan perfectamente bien con el cumplimiento de profecías hechas a veces más de 1000 años antes, mucho más. Luego tenemos que habría un profeta parecido a Moisés. Moisés también era parte del legislador, también era profeta. Bueno, él vivió 1451 años antes de Cristo, se dijeron estas palabras: profeta en medio de ti, o de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Son palabras de Moisés que dice a su pueblo, al pueblo de Israel. Y así fue su cumplimiento. Y él envió a Jesucristo que os fue antes anunciado. Esto está en Hechos. Porque Moisés dijo a los padres, los antepasados, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 3, 20 y 22. Habla también del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. En el año 698 antes de Cristo, el profeta Isaías dio esta profecía respecto al ministerio del Mesías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61, 1 y 2. Esta profecía se cumplió cuando el Señor Jesucristo enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 15 al 18. Literalmente, él dice, esto se está cumpliendo hoy en mi persona. Luego se habla de su ministerio en Galilea. Por allá, por el año 740 antes de Cristo, el profeta Isaías dio otra profecía. En Galilea de los gentiles, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. ¿Se cumplió esto? Aproximadamente el año 27 de nuestra era, oiga lo que dice. Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto está en Mateo capítulo 4, 12, 16 y 23. Al pie de la letra. El profeta Zacarías habla de su entrada pública en la ciudad de Jerusalén. Y él registró estas palabras unos 487 años antes de Cristo. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Zacarías 9, versículo 9. ¿Y cuándo ocurrió eso? Unos 487 años antes de Cristo. Su cumplimiento tuvo lugar el año 33 de nuestra era. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21, 5. Cuando nosotros leemos todo esto y comparamos el cumplimiento de tanta profecía, nos preguntamos, ¿cómo es posible que los judíos lo rechazaron? Hay muchas respuestas, y una de ellas es porque Dios quería incluir a nosotros también. Aún este tiro le salió mal al diablo. Él pensaba que al matar al Señor, él muere, Israel es perdido, los gentiles se pierden, porque estaban sumidos en paganismo, pero no fue así. Al leer las epístolas de Pablo, luego vemos cómo Dios aprovechó aún esto que parece tan adverso a los planes de Dios, pero manejaba el Señor todos los asuntos. Su condición humilde, él fue humilde, manso y humilde de corazón. Dijo Isaías el profeta por allá por el año 712 antes de Cristo: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Isaías 53:2. Usted sabe cuándo ocurrió esto. Los evangelistas dijeron que los judíos decían de Jesús: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, dice en Marcos 6:3. También dijo Jesús de sí mismo, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9:58. Pensar que el creador del universo, el creador de las galaxias, el creador de todo lo visible e invisible, ahora tiene menos que las zorras y las aves del cielo. Luego se habla de la mansedumbre, sin ostentación exterior, nada. 712 años antes de Cristo, Isaías dijo: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto en Isaías 42:2. Y en Mateo 12:15-16 dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no descubriesen. No contenderá ni voceará. También él exhibiría ternura y compasión como ningún otro hombre. Isaías, 712 años antes de Cristo, en Isaías 40:11, dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas. Esto en Isaías 40:11. Y en Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esto en Isaías 42:3. Su cumplimiento tuvo lugar el año 31 de nuestra era. Dice en Mateo 12:15-20, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. La caña cascada no quebrará. Todo esto en Mateo 12:15-20. No hubo mucha propaganda, ninguna, virtualmente. Es más, cuando él hacía algún milagro muy especial, muy grandioso, incluso decía: no lo digas a nadie. Él también haría milagros. En el año 712, el profeta dijo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, es decir, antes de Cristo ese año, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Isaías 35:5-6. En Mateo 11 se cumple, 4:5. Mateo 11:4-5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Al pie de la letra, las profecías se cumplen. En Isaías también, 53:9, 712 años antes de Cristo, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto en Isaías 53:9. ¿Se cumplió esto? Pedro, refiriéndose al Señor Jesucristo, dijo en el año más o menos 60 de nuestra era: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera Pedro 2:22. Él soportaría, diríamos, reproches. El salmista, unos mil años antes de Cristo, dio esta profecía, Salmo 69:9. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo dijo en el año 63 de la era cristiana a los romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. A veces se usan otras palabras, pero son sinónimos. Él iba a ser rechazado por sus propios hermanos. Como dijera el salmista, extraño he sido para mis hermanos. El salmista pone las palabras en labios del Señor. Y desconocido para los hijos de mi madre. Salmo 69:8. Los judíos, que son sus hermanos en este caso, los rechazaron. Así fue. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ni aun sus hermanos, ya hermanos en la carne, creían en él. Juan 7:3-5. Ni aun sus hermanos creían en él. Luego lo odiarían. Realmente le odiaron. El salmista dijo anticipadamente, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Salmo 69:4. También dijo Isaías, el año 712 antes de Cristo, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Isaías 49:7. Y el Señor Jesucristo dijo eso. Si yo no les hubiese o no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esto está en Juan 15:24-25. Luego hay otra profecía más. Él fue repudiado por los líderes judíos, totalmente rechazado. Y así fue profetizado también en los Salmos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto está en el Salmo 118:22. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Mateo 21:42-43. Tanto judíos como gentiles estuvieron en su contra. Eso debía cumplirse también, porque en el Salmo 2:1-2 dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto se cumplió al pie de la letra. En Hechos 4:27, Pedro dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Allí sí que se unieron tanto judíos como gentiles, nosotros y los judíos, para rechazarle. Esto en buena parte todavía volverá a cumplirse. Fue traicionado por un amigo, o sea, debía ser traicionado por un amigo. ¿Y quién no sabe hoy quién fue ese amigo? Esta profecía también está en los Salmos. Salmo 41:9. Esta es una de las muy conocidas. Dice así el salmista. Es como que el Señor habla en primera persona. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, el que moja el pan conmigo? No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he escogido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:18-21. Sus discípulos, de acuerdo a la profecía, debían abandonarlo. Zacarías lo dijo el año 487 antes de Cristo. Dice Jehová de los ejércitos, hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Zacarías 13, versículo 7. Y esto fue lo que escribió Mateo. Mas todo esto sucedió para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Mateo 26, 56. Más claro que esto es imposible. Sería vendido por 30 piezas de plata, no 29 ni 31. Zacarías, en el año 487 antes de Cristo, dijo, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Zacarías 11, versículo 12. Dijo Judas, el Iscariote, para que esta profecía se cumpliera, Mateo 26, 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué más quieren? Así que la profecía está en Zacarías 11, 12, el cumplimiento, Mateo 26, 15, casi 500 años después. Su precio se usó para comprar el campo del alfarero. Zacarías anticipó esta profecía 487 años antes de la era cristiana. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías 11:13. Mateo 27, 3 y 7 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y después de consultar, esos que habían dado el dinero a Judas, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Es decir, se hicieron los santos, que esto no podía ser parte de los fondos sagrados. Luego también él fue afligido, o debía ser afligido. 710 años antes de Cristo, Miqueas dijo, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Miqueas 5:1. Mateo declaró, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Mateo 27:30. Lo escupieron y lo escarnecieron. Esto lo aclara Isaías, 712 años antes de Cristo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, es decir, de escupir sobre mí. No me escondí, ellos lo hicieron. Si usted lee, esto está en Isaías 50, versículo 6, pero si usted lee el cumplimiento, Marcos 14, 65, y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan 19, 1. Todo esto fue predicho. Luego él tenía que ser clavado de una cruz. En el Salmo 22, 16, mil años antes, dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esto es perforar. Y esto se encuentra registrado como se cumplió, Juan 19, 18. O sea, Salmo 22, 16, la profecía, cumplimiento, Juan 19, 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano o mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 25. Se cumplió con lujo de detalle. La otra cosa, otra profecía, muchos años antes, también el salmista dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Esto literalmente se cumplió. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¿Qué les hace pensar cuando ustedes escuchan todo eso y dicen, ¿será posible que la profecía tan exactamente se cumplió? Sí. Él también debía ser objeto de burla, la gente tenía que burlarse de él. Esto también lo dice el salmista, Salmo 22:7-8. Dice: Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Es una forma de burlarse muy dura. Siglos más tarde, esto se cumplió así. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27:39-44. Y uno de ellos dijo: Si eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Luego tendrían que darle de beber hiel y vinagre. La escritura en el Salmo 69:21 dice: Me pusieron además hiel por comida. Y a Jesús le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Mateo 27:34. Más adelante, la intensidad de sus sufrimientos fue predicha por el salmista. Salmo 22:14-15. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22:14-15. Pero hay otro texto en donde se cumple, Lucas 22:42-44, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Pero hay más. Él sufrió por otros, o sufriría. Isaías 53:4-6 dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Nunca diga que usted no cree que Él le perdonó sus pecados, si sufrió lo que sufrió por usted. Jesús afirmó de sí mismo: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y por qué no por todos? Porque no todos le reciben. Eso está en Mateo 20:28. Pero también hay algo más. Él sufrió silenciosamente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Y así fue. Los malhechores, los que siempre eran crucificados, maldecían, gritaban y trataban de justificarse, pero él no abrió su boca. Lo único que los evangelios nos dicen es que mientras le estaban crucificando, y a los otros dos, uno a cada lado, tendiendo la cruz sobre el suelo, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, leemos luego en Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba. Mateo 27, 12 y 14. Hay otra cosa más. Muchas de estas profecías son muy conocidas, pero otras no. Repartieron sus vestidos. David, hablando del Mesías, dijo en el Salmo 22, 18: repartieron entre sí mis vestidos. Luego, a Jesús, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mateo 27, 35. Otra profecía: él iba a ser contado con los pecadores. Isaías 53, 12 dice, 700 y tantos años antes: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Y oiga lo que dice en el cumplimiento, Marcos 15, 27 y 28: crucificaron también con él a dos malhechores, o dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Pero hay más: él oraría por sus transgresores. Isaías dijo: habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 12. Y Lucas 23, 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una vez más, Isaías declara: por cuanto derramó su vida hasta la muerte. O sea, él de verdad murió. No solamente se desmayó, como algunos están diciendo ahora. Isaías 53, 12. Y dice en Mateo 27, 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Pero hay algo más aquí, un poquitito. No quebrantaron o no quebrantarían, no quebrarían hueso suyo. Alrededor del año 1491 antes de Cristo, Moisés dijo con respecto al Cordero Pascual, el cual era la semblanza del Cordero de Dios, es decir, Cristo Jesús, que habría de expiar los pecados de la humanidad. Oiga esto, en Éxodo 12, 46 dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Era el cordero que era la semblanza de Cristo. También afirmó el salmista: él guarda todos sus huesos. Salmo 34, 20. Pero oiga dónde se cumple. Juan 19, 33 y 36. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas como hicieron con los otros dos malhechores, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Pero hay algo más: su cuerpo debía ser traspasado. Dijo el profeta en el año 487 antes de Cristo, Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Él era unigénito de Dios y era primogénito de María. Esto es en Zacarías 12:10. Ahora, en Juan 19:34 y 37. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Juan 19, 34 y 37. Bueno, yo prefiero dejar por aquí ahora porque quedan muchas más cosas, pero escuche esto. Adán predijo, o Moisés, porque él escribió el Génesis, pero Adán vivió en la época cuando se cumplió, 4004 años antes. Abraham 1898 años antes. De nuevo Abraham 1872. Jacob 1760 años antes. De nuevo Jacob 1689, que son profecías que se iban cumpliendo. No olvidemos que muchos de ellos vivieron. Jacob mismo, que no vivió tanto, vivió más de 120 años. Moisés 1451 años antes. Isaías 742 años antes. Isaías de nuevo 740 años antes. Y así sigue Miqueas 710 años antes. Daniel 537 años antes. Ageo 520 años antes. ¿Qué le dice todo esto? Zacarías 487 años antes. Malaquías 397 años antes. Predicciones. Predijeron profecías exactas. Pero permítanme terminar con algo que acaba de aparecer como una profecía que uno no puede menos que gozar en el Señor y al mismo tiempo volver a admirar la exactitud de la Escritura. En una de las publicaciones en el Medio Oriente, o más precisamente en Israel, con fecha 17 de febrero del 2005, decía: dos sucesos extraordinarios tuvieron lugar recientemente que son de extrema importancia para los estudiosos de la Biblia. Por primera vez en 1600 años se estableció el Sanedrín en Israel. Ya está. Esto ocurrió en Tiberias, el lugar donde se reuniera el Sanedrín por última vez en el año 425 de la era cristiana. El 20 de enero, Israel publicó esta información en una de sus publicaciones. Una ceremonia única, probablemente solo la segunda de su clase, en los pasados 1600 años, está teniendo lugar hoy en Tiberias. El inicio del Sanedrín, el tribunal legal judío de más alto rango en el territorio de Israel. El Sanedrín, una asamblea religiosa que se reunía en uno de los recintos del Santo Templo en Jerusalén, antes del año 70 de la era cristiana, estaba integrado por 71 sabios y existió durante el período posterior, varias décadas antes de Cristo, hasta aproximadamente el año 425 de la era cristiana. Los detalles de la ceremonia de hoy, decía el diario, todavía son superficiales, pero los organizadores anunciaron su intención de convocar a los 71 rabinos que han recibido una ordenación rabínica tal como lo especifica, y ahí menciona a quién, estas autoridades religiosas creen que era necesario volver a establecer el Sanedrín porque solo este cuerpo debidamente ordenado de sabios puede autenticar al Mesías cuando venga. Hay una expectativa creciente de que el tan esperado Mesías aparezca entre los judíos devotos. El renacimiento del Estado judío y la captura de Jerusalén han contribuido a influenciar esta convicción. El 9 de febrero pasado, solo unas pocas semanas después del restablecimiento del Sanedrín, tuvo lugar otro acontecimiento de tremenda importancia. Los sabios religiosos comenzaron a considerar la reconstrucción del templo y el establecimiento de los sacrificios de animales de la antigüedad, tal como fuera prescrito en la ley mosaica. Y lo más interesante de todo esto, antes de irme de aquí y dejarlos en paz a ustedes, es que se ha detectado, aparentemente, el templo estaba bastante retirado del lugar donde está la cúpula de la roca. La cúpula de la roca se llama el patio de los gentiles. Y por lo visto, aunque al construir la cúpula de la roca, los constructores creían que estaban construyendo en el lugar correcto donde estaba el templo, pero no fue así. Hay un caballero que yo lo conozco, se llama Hal Lindsey. A muchos no le gusta mucho sus interpretaciones de la profecía, pero él ha hecho un trabajo muy completo en algunos libros que escribió. Él es un hombre que conoce bastante. él quería probar si era cierto lo que un caballero que había escrito algo, llamado Kaufman, él trazaba la línea central desde la puerta oriental en Israel, y él trajo información muy convincente de la posición del templo antiguo y la cúpula de la roca. Y entonces Lindsay cita aquí este pasaje de la Biblia de Apocalipsis 11, 1 y 2, donde dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo, que es donde está la cúpula de la roca, aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Yo no voy a entrar ahora en detalle para decirle qué quiere decir esos 42 meses y todo esto. Lo único que quiero decir es que fue así como midió justamente la distancia desde la línea central hasta el lugar en donde debía encontrarse un día el atrio anterior. Había por lo menos 6 metros de espacio libre hasta los puntos más cercanos de la cúpula de la roca, el patio que está fuera del templo, porque había sido entregado a los gentiles, son los árabes que están hoy allí. Bueno, usted dirá, yo entendí muy poco. No se preocupe, que eso no es problema. El punto fuerte en todo esto es, si realmente la Biblia es la palabra de Dios, y la mejor manera, a mi juicio, para probar su origen divino, son justamente las profecías que se cumplen, y se cumplen prolijamente. El único que sabe, que es omnisciente, que lo sabe todo, que no necesita que las cosas ocurran para entonces ir escribiendo la historia de las cosas o ir tomando nota a medida que ocurren, sabe exactamente lo que va a suceder, es Dios. Y Él es quien es el dueño de las profecías. Él inspiró a hombres que hablaran de cosas que ni ellos entendían lo que estaban escribiendo. Estoy seguro que Ezequiel no sabía lo que estaba escribiendo en los capítulos 36, 37, 38, 39 y luego del 40 para adelante. Nada de eso. Pero ellos escribieron según fueron inspirados. El salmista, cuando escribió el Salmo 22, tampoco sabía qué estaba diciendo, porque pocos siglos antes de la venida de Cristo, en realidad pocos años antes, se instauró el sistema de muerte, la pena capital por crucifixión. Nadie sabía de esto, pero ya se habla 1000 años antes de Cristo que esto sería así y que el Mesías moriría en esta forma. La conclusión es esta: si toda esta profecía se cumplió y se cumplió con lujo de detalles, lo que todavía falta, ¿qué margen queda para dudar de las profecías que se han de cumplir? Cero. Nada. Si todo aquello se cumplió, y esta es la razón por qué yo hablo de esto, porque como nunca antes, desde que yo recuerdo por lo menos, había tanta duda en lo que la Escritura se refiere. Ha habido mucha gente que movía muy bien, entendía, leía y no tenía ningún problema para creer. No sabían casi nada de las profecías, no se escribían libros sobre esto, no se tomaban detalles de años, etcétera. Se podía saber, pero no se hacía, porque simplemente no era necesario. La gente de hecho creía, tomaba la Biblia, leía y creía en cuanto a la creación, en cuanto a la elección de los judíos, en cuanto al propósito de su elección, en cuanto a Jesucristo, su nacimiento virginal, su ministerio, su muerte, su resurrección, su segunda venida, todo esto la gente creía. Es en estos últimos años que se comenzó a dudar de todo. Se puso en un sedazo y se comenzó a mover de un lado a otro, de tal manera que la fe de muchos cristianos está siendo muy debilitada. Y hay muchos cristianos, y no me digan ustedes que ninguno de ustedes nunca duda en cuanto a su salvación y en cuanto a la autenticidad de la inspiración de la Biblia. ¿Puede usted decir que la Biblia es la palabra de Dios de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22? ¿Puede usted asegurar y no tiene ninguna duda? No oculte si tiene dudas. Esta es la razón por qué en esta iglesia hablamos y seguiremos hablando de estas cosas que nos inyectan un poco más de esta seguridad de la autenticidad, de la veracidad de la Escritura. Es la palabra de Dios. Y mi convicción es esta: si Dios cumplió todo lo que fue predicho, cumplirá definitivamente con lujo de detalles lo que todavía falta. Tal vez algunas cosas, los que interpretamos lo que va a venir y todo, no estamos muy acertados porque hay detalles que queremos explicar y no lo explicamos bien. Pero en líneas generales, todo aquello que Dios dice se cumplió y se va a cumplir. ¿Y sabe qué? Un día de estos, el mundo que sufrirá un sacudón que ni imaginar podemos, cuando millones simultáneamente desaparecerán porque el Señor se los llevará. Usted dirá, ¿sabe qué, hermano? Yo de cuando en cuando dudo, yo también. ¿Cómo usted duda y habla de eso con tanta convicción? Pero yo sé de dónde vienen las dudas. Y yo espero que usted también lo sepa. Que cuando hay dudas, cualquier duda, proviene de Satanás. Yo, cuando asaltan las dudas, inmediatamente digo, no, Señor, perdóname. Al final de cuentas, estoy poniendo en duda tu propia promesa. Y la promesa de Él es en Él sí y amén. Oremos. Padre, te agradecemos por la palabra tuya. No podemos menos que gozarnos al leer todo cuanto tú nos dices y al saber que no somos ni jamás seremos defraudados. Tú nos das esa palabra tan preciosa que nos ayuda a mantenernos en pie, firmes en la roca sólida que es nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Sabemos que volverá pronto para recibir a su amada esposa. Sabemos que somos parte de aquellos que conforman tu esposa. Sabemos que volveremos contigo y correinaremos contigo cuando tú traigas el reino celestial también a la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y esto será literalmente cumplido. Pero también sabemos otra cosa, que hay juicio, que hay infierno, que hay lago de fuego, que hay condenación eterna. Por un lado, estamos tan felices y gozosos al pensar en lo que nos espera. Y por el otro, mucho nos entristece porque tenemos familiares que no te conocen y sabemos que nos despediremos de ellos por la eternidad. Y pedimos, por tanto, que tú toques esas vidas y que nosotros podamos ser buenos mensajeros tuyos para ellos. Esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.